precipitada a agarrar el teléfono cuando escuché que artista con R para decir Rihanna. Onda 8. Onda 8. Con Gladys Ríos. ¿Ve? Mira, con tu tarjeta de crédito Scotiabank siempre recibes más y este super mes de agosto recibes devoluciones por tus compras en tiendas de deporte, aplicaciones de delivery y restaurantes. Conoce más detalles en pa.scotiabank.com. Te dejo con esta canción. Nos escuchamos Dios primero mañana. Pásala bien y acá sigo pendiente de tu chat. Presentó Onda 8 con Gladys Ríos. Sintonízalo de lunes a viernes desde la 1 de la tarde. Superintendencia de Bancos de Panamá. Aprenda a manejar tus finanzas personales. Ingresa a www.tubalboaconsentido.gob.pa. Superintendencia de Bancos presenta CNN Radio Noticias. Buenas tardes, soy Marisabel Houston desde Atlanta y estas son las 5 cosas que debes saber a esta hora. Sigue el debate en el estado de la Florida por los mandatos del gobernador Ron DeSantis sobre prohibir el uso de las mascarillas en escuelas. En esta oportunidad, más de 800 médicos del estado firmaron una carta abierta dirigida al gobernador pidiéndole que derogue su decreto. Committee to Protect Healthcare, una organización nacional de defensa del sistema de salud, coordinó el esfuerzo. En la carta, los doctores dicen que les enfurece ver cómo los niños sufren innecesariamente mientras que el gobernador DeSantis rechaza las protecciones simples como mascarillas y las vacunas. Los médicos piden a DeSantis que haga 3 cosas: derogar su orden ejecutiva, informar los datos diarios de casos de COVID-19 en su totalidad y fortalecer las campañas de vacunación en el estado. Autoridades sanitarias de Estados Unidos evalúan la aplicación de las vacunas contra el COVID-19 en menores de 12 años. Es una prioridad para la Administración de Medicamentos y Alimentos, la FDA. En las próximas 48 horas se espera también que la FDA anuncie si autoriza una tercera dosis de la vacuna para algunas personas inmunodeprimidas, según una fuente familiarizada con el proceso. Estados Unidos se encuentra en un lugar vulnerable frente a la pandemia al tener bajas tasas de vacunación pese a tener vacunas disponibles para sus habitantes. República Dominicana mantiene 5 provincias en alerta roja tras el paso de Fred. Según indicó el Centro de Operaciones de Emergencias del país, otras 17 provincias están en alerta amarilla y 9 más en alerta verde debido a posibles inundaciones repentinas urbanas y rurales, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como deslizamientos de tierra. Hasta este jueves se reportaba que Fred, que pasó por República Dominicana como tormenta tropical, dejó al menos 5 viviendas destruidas y 395 parcialmente afectadas. 133 personas tuvieron que dejar sus hogares y se encuentran en albergues. No se reportan muertes o heridos. Facebook podría tener que vender la plataforma Giphy, una enorme biblioteca de GIFs, las imágenes animadas usadas por millones de personas en Internet. Reguladores antimonopolio del Reino Unido dijeron el jueves que la adquisición que Facebook anunció el año pasado corre el riesgo de reducir la competencia en publicidad y redes sociales. En un reporte provisional, la Autoridad de Mercados y Competencia del Reino Unido dijo que el control de Facebook sobre Giphy podría permitirle cortar el acceso de otras redes sociales a estas imágenes. Los servicios de Giphy actualmente se integran con otros servicios como Twitter, Snapchat, iMessage y Slack. La venta supondría un golpe para las aspiraciones globales de Facebook en medio de un intenso escrutinio antimonopolio por parte de los gobiernos de todo el mundo y una posible señal de alerta para otras compañías tecnológicas que buscan adquisiciones en este clima regulatorio. Vicente Fernández sigue con asistencia respiratoria. El cantante mexicano está grave pero estable y con sus funciones cerebrales íntegras, según la última actualización publicada este miércoles en la cuenta oficial de Instagram del artista. Además, se afirma que esperan una recuperación de movilización en forma progresiva y que el charro de Huentitán se encuentra en una sedación mínima. Vicente Fernández permanece hospitalizado en Guadalajara, Jalisco, después de sufrir una caída en su rancho. Y esto es todo en esta edición de CNN 5 Cosas. Desde Atlanta les informó Marisabel Houston. Sigan conectados e informados a través de cnn.com. Aprende de forma fácil sobre presupuesto, ahorro y crédito en www.tubalboaconsentido.gob.pa. Superintendencia de Bancos de Panamá. Presentó CNN Radio Noticias. ¿Conoces la importancia de llevar un presupuesto personal o familiar? Anota tus gastos, identifica aquellos que representan fuga de dinero y los necesarios. Presupuéstate de forma quincenal y verás la diferencia. Ingresa a www.tubalboaconsentido.gob.pa y aprende de forma gratuita sobre presupuesto, ahorro y crédito. Un mensaje de la Superintendencia de Bancos de Panamá, con el apoyo de Sparkasse-Stiftung, Alemana, Latinoamérica y el Caribe. Desde la ciudad de Panamá transmite